Continuamos enredando las mañanas, vamos directamente a Santa Cruz, porque nos acabamos de enterar que en la madrugada, a las 4:30 de la mañana, hubo un desalojo por parte de la policía en Santa Cruz del Consejo de Educación, ocupado desde el jueves pasado por docentes. Estamos ya comunicados con Alejandra Oyarzo, del gremio de ADOSAC. Buenos días, Alejandra. ¿Qué tal? Buenos días. Bien. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió, bueno, que anoche llegó la policía a desalojar, sin orden previa de desalojo, la orden la mostraron después que nos sacaron de adentro. Bueno, desalojaron así de una manera bastante violenta, incluso hubo tiros ahí adentro. Y bueno, nos desalojaron para sacarle a la presidenta, que ya había decidido quedarse adentro del Consejo de Educación, no tenía prohibida la... nosotros no la retuvimos, ella podía salir y entrar cuando quisiera. Claro. Y ella decidió no salir. Ayer, bueno, nuestros representantes gremiales de la DOSAC, los secretarios generales y los paritarios, estaban en Buenos Aires porque tuvieron ya la tercera reunión con el ministro Bullrich. Entonces, desde Nación, como el conflicto todavía no se destraba, citaron para el día de hoy a las autoridades del gobierno provincial, obviamente a la cartera educativa, y al gremio, para hablar también con el ministro Bullrich y Frigerio. Anoche, a las 12 de la noche, llegaron los papás al Consejo de Educación a tratar de hablar con la presidenta, pidiéndole explicaciones acerca de si iba a asistir o no a la reunión. Ella dijo que no iba a asistir porque no iba a salir del edificio, porque le tenía que cuidar. Esas fueron las palabras de ella. Y le dijo a los padres que ya me iba a ir a la reunión. Finalmente, a las 4:30 de la mañana, llegó la policía a hacer el desalojo. La presidenta salió, pero bueno, ahí nos enteramos que ella tampoco va a asistir a la reunión, ninguna de las autoridades de educación. Recordemos que... No, sí, perdón. Y entonces dicen... Pues nos enteramos por los medios, no tenemos certeza de que alguna autoridad de la provincia va a ir, pero no sabemos quién. Claro. Y bueno, y en este momento están allá nuestro secretario general y nuestros paritarios, y el secretario de la filial de Río Gallegos está allá. Recordemos que siendo 11 de julio, el gobierno de Santa Cruz no ha dado ninguna respuesta satisfactoria y las clases no han comenzado en la provincia, ¿no? No, las clases no comenzaron en la provincia, siguen sin hacer las subastas de nivel secundario, siguen sin hacer las titularizaciones, siguen sin arreglar las escuelas. Hay escuelas que si hoy empezaran las clases no van a tener actividad porque, por ejemplo, no tienen calefacción. Claro. Hay alumnos reclamando, teniendo clases afuera, en la calle, y ellos... por estas cuestiones de pidiendo la solución del conflicto, y además que arreglen las escuelas, porque muchas de las escuelas de la provincia están en un estado que directamente no pueden funcionar, prácticamente. Claro. Y el gobierno sigue sin dar ningún tipo de solución a esto. Realizó un pago del salario el otro día y el aguinaldo, pero con aportes de Nación, no con plata de la provincia. Nación mandó el dinero para que nos paguen el salario en su totalidad y ellos hicieron descuentos a personas con carpeta médica, a personas con cáncer, a docentes con licencia por maternidad, y le descontó a todos los docentes, ya se han hecho paro o no, a todos. Nos descontó a todos por igual, descuentos algunos de hasta más de 10.000 pesos, 15.000 pesos en descuentos en algunos lugares de la provincia. Ah, bueno. Entonces ahí son 200 millones de pesos de lo que mandó Nación que el gobierno de la provincia se guardó y no sabemos para qué. Claro. Bien, Alejandra, nosotros vamos a seguir acompañando allí las medidas que docentes, en el caso de ustedes, y acompañados además por los padres, ¿verdad? Vienen llevando adelante, y vamos a seguir acompañándolas, vamos a seguir atentos a lo que ocurra. Te agradecemos mucho esta información en Enredando las Mañanas de hoy, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes por estar en contacto siempre con nosotros. Un abrazo, Alejandra, hasta luego. Gracias, hasta luego. Alejandra Oyarzo es integrante de ADOSAC, el gremio docente de la provincia de Santa Cruz, y esta este conflicto que la provincia no tiene evidentemente ninguna voluntad de resolver, porque no es solamente una cuestión salarial, quedó clarísimo, va quedando clarísimo cada vez que hablamos con las docentes santacruceñas que hemos hablado, ¿verdad? Bueno. Bueno, antes cuando pusimos de cortinita era porque también es el día del baterista argentino, porque el baterista internacional es en septiembre y esto es, por supuesto, en honor a Oscar Moro. Así que, bueno, mientras seguimos con la próxima nota, ya casi en el final de este Enredando, escuchamos a Moro con Serú Girán. Soy parte del mar. Soy parte.